Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Ya las 7 de la mañana con 33 minutos, 7:33, tiempo de saludar a usted y darle la más cordial bienvenida al noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto compartir también con nuestro equipo de trabajo, Michelle Hattiver en la reportería, en la dirección general, nuestro compañero Patricio Álvaro Silva, en controles, Diego Salazar, voz incidental, Dayana Aguilar y Marcelo... Hernández, este Marcelito como me traiciona. Y en la conducción, buenos días Darío. Hoy Quito amanece frío pese a que tenemos un sol espectacular con 9 grados centígrados. Sí, exactamente, muy buenos días Laurita. Así es, tenemos un sol espectacular que está de a poco calentando la ciudad. Les damos la cordial bienvenida ya a este viernes 2 de junio, el sexto mes de este 2017. Mira, el tiempo pasa tan rápido. Estamos ya en el programa número 106. Y bueno, hoy tenemos un programa de 90 minutos con información cultural y por supuesto con la cabina llena. Nuestros invitados están ya listos para acompañarnos. ¿Con quién arrancaremos hoy? Así es, mi estimado Darío, hoy vamos a tener aquí la presencia de Juan Peralbo Arcos. Con él hablaremos sobre el resurgimiento del cine universitario. También nos acompañará Mario Llerena para conocer sobre la charla Telescopios, Máquinas del Tiempo. Esto es dictado por el Observatorio Astronómico de Quito. Con ellos conoceremos sobre esta actividad que se realizará el próximo 8 de junio. Y en los siguientes minutos estará Juan Carlos Alfonso. Con él conoceremos sobre la música y su acercamiento al país. No se olvide, nosotros somos Cultura en Acción, estamos en Pichincha, en la señal 940 AM, usted ya lo puede sintonizar, y también por supuesto en las páginas web www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Recordándoles que el www.radiocce.com tiene un sistema de audio y video, por lo cual ustedes pueden escuchar la información y por supuesto también observarnos, a también conocer a las personas que nos visitan acá a la cabina, saber quiénes son esos gestores culturales que se dan cita a este informativo. Recuerde que usted también puede escribir a nuestro WhatsApp 099-51-54039 y descargar la aplicación de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ingresa usted a Play Store, pone Radio CCE y ya sabe, puede escuchar y compartir a cualquier momento con esta su señal de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que hoy hay pico y placa, los dígitos que deben tomar en cuenta es el 0 y el 9. Esto ya empezó a las 7 de la mañana y estará hasta las 9 y media esta restricción, y en la tarde desde las 4 hasta las 19 horas con 30. Los perímetros es al norte la Diego de Vázquez, al oriente la avenida Simón Bolívar, el sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Así que por favor, amigo, amiga, tome las precauciones necesarias. Ya hay más información sobre esto. Sí, nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Información útil para usted que se está trasladando en la ciudad. Y dirigiéndose a su lugar de estudio o a su lugar de trabajo. La Agencia Metropolitana de Tránsito AMP dice atención, restricción vehicular en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo. Esto debido a un incidente de tránsito. Entonces, a tomar las precauciones a la altura del puente de Guápulo, en la avenida Simón Bolívar tenemos problemas porque existe un incidente de tránsito. Y también para este fin de semana nos comentan que por la carrera Últimas Noticias 15K, esta tradicional carrera insigne ya de todo el subcontinente, de acá de Sudamérica, va a modificar el domingo de bici, así que se va a dividir. Recordarán que ustedes los domingos de bicicleta se hace en un trayecto que cruza toda la ciudad. Sin embargo, por la 15K va a haber un circuito sur y un circuito norte. El circuito norte irá desde la Avenida de las Naciones Unidas hasta el Parque de los Recuerdos en la Avenida Francisco Dalmau. Al sur irá desde la Avenida Rodrigo de Chávez hasta el Parque Metropolitano de las Cuadras o Avenida Amar Uñán. Así que no se va a poder cruzar toda la ciudad con el domingo de bicicleta. Sin embargo, ahí existen estos dos circuitos, circuito sur y circuito norte, y esto debido a la tradicional carrera Últimas Noticias 15K que se toman las calles de la ciudad este domingo. Así que le vamos a hacer fuerza a nuestra compañera Michelle Játiva, que también está inscrita, ¿no? Vamos a ver que llegue entre de reportera. Así es, va a contarnos qué ha sucedido. Y Eco 911 abre su página con una toma espectacular del volcán Cotopaxi, que está preciosísimo. Y en cuanto al aeropuerto, nos manifiestan de que hay operaciones normales, condiciones del clima y visibilidad aptas para la operación. Y las vías, al momento las rutas, carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran operativas, así que todos los que van a viajar tanto al norte como al sur y hacia el oriente, buen viaje, pero por favor, lo que sí nos recuerdan que es importante que hay que respetar los límites de velocidad, semáforos y peatones. Así que por favor, con eso usted podrá llegar a su destino así como sale de su casa. Y nos vamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 39 minutos. Bienvenidos a Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos, les contamos a ustedes que ayer el licenciado Camilo Restrepo fue posesionado como el primer presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito, 1 de junio de 2007, el señor licenciado Néstor Camilo Restrepo Guzmán jura lealtad al Estado ecuatoriano, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Cultura y demás normativa legal. Prometo. Si así lo hace, que la patria, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la sociedad le os premie, caso contrario que os demande. Queda legalmente usted posicionado al cargo de presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por el periodo 2007-2021. Con estas palabras, Luis Bastidas, director de Recursos Humanos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, posesionó al licenciado Néstor Camilo Restrepo como el primer presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la ceremonia se dieron cita a varios funcionarios de la institución, quienes con aplausos y felicitaciones compartieron ese momento con el nuevo presidente. El acto también contó con un show artístico encabezado por la camerata de la institución, que convocaron los aplausos de los invitados. Uno de los primeros trabajos que emprenderá el presidente desde la sede nacional está enfocado en la estructura orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que define el destino de las direcciones de la misma. Nosotros hemos agotado un poco ya en estos días que yo he estado elegido, ha ido planificación al Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar un solo punto. El punto de discrepancia está en que ellos sostienen que debe haber una sola dirección para manejar lo que es la Cinemateca, el museo y las bibliotecas. Y nosotros creemos que eso no es lo correcto. de que tampoco es practicable, porque no hay una persona que pueda, digamos, dirigir los tres campos completamente distintos, la Cinemateca, la Biblioteca y los museos. Entonces nosotros creemos que deben haber tres direcciones, la dirección de la Cinemateca, la dirección de Bibliotecas y la dirección de museos. Entonces en eso es lo que estamos, pero si ya no hay lugar entre los equipos de planificación que son los que están trabajando en eso con el de talento humano, entonces tendremos ya que ver, yo como presidente ya voy a solicitar una cita al ministro del Trabajo para tratar directamente con él la estructura esta de la Casa de la Cultura, que es la misma estructura que estamos trabajando, digo usted, desde enero, para no ponerle una fecha anterior. Otro de los temas que buscará trabajar el nuevo presidente está en torno al presupuesto de la institución. En este tema se buscará que los recursos generados por la institución se queden en una cuenta especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no como sucede ahora, que los ingresos entran al Tesoro Nacional con la promesa de regresar a la institución como parte del presupuesto del siguiente año, hecho que a juzgar del licenciado Camilo Restrepo, eso no ha sucedido. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continuemos con la información. La hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano, 7:44 a.m. Y en la cabina nos acompaña Juan Peralbo Arcos, él es director de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador, con quien hablaremos sobre el rescate de las funciones de cine que se realizan en esta universidad. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, les agradezco esta entrevista, pero bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración. Sí, por favor. No soy el director, la directora es Ivanova Nieto y yo soy el responsable de lo que es el cine universitario. Trabajo en la unidad y bueno, estamos en ese empeño de sacar adelante lo que es el cine universitario. ¿Coordinas la reactivación del cine universitario? Sí, así es. Bueno, este proyecto nació aproximadamente unos 5 años atrás, no institucionalmente hace 2, pero los 3 últimos años ya es un proyecto propio de la Universidad Central y más que todo de la Dirección de Comunicación y Cultura. Ahora, al hablar de una reorganización, una reapertura quizá, o rediseño de lo que es el cine universitario, ¿será que se perdió en el proyecto del camino? Sí, yo creo que la mayoría de vivimos esa etapa donde que el aparecimiento del CD principalmente hizo que las salas de cine realmente se quedaran sin público. Y la piratería grande que podíamos ver en todas las calles de Quito, ya que realmente la actividad cultural que englobaba a todas las salas de cine de Quito, pues se quedaran sin público. Posteriormente aparecieron las salas comerciales de cine y realmente la etapa de lo que fue el cine universitario realmente se truncó y desapareció. Y fue esa justamente esa idea de rescatar ese espacio, un ícono en la ciudad de Quito, que era el cine universitario, y estamos justamente ya 3 años trabajando fuertemente con una programación muy buena. ¿Cómo les ha ido durante estos 3 años? ¿Se ha podido convocar nuevamente al público, tanto universitario como también de fuera de los perímetros? Sí, realmente fue una emoción enorme que la primera función que tuvimos con la Embajada de Bolivia, que aparecimos más que como cine universitario, aparecimos como cine club de la Universidad Central. Y con una semana de publicidad y en una sala de 120 personas tuvimos realmente un lleno absoluto, y eso nos dio a conocer de que la gente realmente quería ese espacio que se retome en la universidad. Realmente eso fue el inicio, fue una sorpresa inclusive para nosotros el haber inaugurado una película boliviana y haber tenido tan cantidad de público. durante esos 3 años y pasar de ese proceso de un cine club a este nuevo proceso que sería ya el cine universitario? Sí, bueno, para haber logrado todo eso tuvimos realmente un apoyo enorme de lo que fue las embajadas. Realmente hemos tenido un apoyo de la embajada de España, Argentina, y esa buena programación de ellos nos ha permitido justamente que haya realmente una gran cantidad de público, y esa gran audiencia nos ha permitido pasar de un espacio pequeño de 120 a un espacio remodelado de 820 personas. Realmente es un... el teatro universitario. ¿Y cuando esto se convoca, si ¿sí se logra llenar esos espacios con las 800 o si nos quedan por ahí algunos espacios? Realmente no es nuestro objetivo en sí llenar. El objetivo es justamente rescatar nuevamente el espacio. Lo que fluctúa en nuestras funciones, con una sala realmente enorme, va entre 400 y 500 personas por función. Estamos hablando de que en la sala anterior estaríamos llenando 4 o 5 veces esa sala. Entonces, para nosotros realmente esa es una alegría y ver la convocatoria que hemos tenido en tan poco tiempo. Ahora, ¿qué tipo de público es el que va? ¿Es el universitario o también gente de afuera? Al inicio realmente el 80% es estudiante universitario. Normalmente, como las facultades tienen clases en horarios a una mañana o en la tarde, entonces tratamos de hacer programación que sea que tanto los que estudien a mañana tengan programación en el día o en la tarde, y de esa manera hemos logrado. Ese otro 20% lo hemos logrado con las redes sociales. Realmente con la apertura que ha tenido la Universidad Central en estos 3 últimos años ha logrado que justamente tengamos una agenda de noticias, no solo en el tema cultural, sino el tema académico, que nos ha permitido en las redes sociales que se interesen sobre todos los temas de la universidad. Y uno de esos justamente es este tema cultural del cine. Ese 20% ha llegado al inicio. Pero realmente hoy estamos en esta última función del Festival de Cine de Chile. Podríamos estar hablando de que hay un 50-50, un 50% de estudiantes y un 50% de público que es fuera de la universidad. Ahora, en cuanto a la programación, ¿qué tipo de cine es el que ustedes han pensado que debe estar en estas funciones? Al inicio realmente... presentamos lo que es un cine más juvenil, un cine que tenga más una temática para los estudiantes. Posteriormente vimos que el particularizar ciertos temas era importante, y realmente ahí tuvimos una apertura a tratar temas sobre la sexualidad, un tema sobre la violencia, el tema sobre el derecho, temas sobre las libertades, y que es un propio de ciertas facultades como jurisprudencia, como economía, como derecho, como la misma facultad de comunicación. Entonces eso nos ha permitido justamente también particularizar el tema del cine. Pero normalmente la mayoría de los festivales que programamos toman todos los temas. Tratamos de que no sea un tema exclusivo solo para la gente universitaria, sino para todos los ámbitos, sea para familiar, sea para los niños, sea para las personas que trabajan fuera de la universidad. Ahora, usted nos hablaba de la particularización. ¿Eso quiere decir que ustedes también pueden trabajar directamente con determinadas facultades y diferentes temas específicos que ayuden también a la formación de los jóvenes? Sí, bueno, justamente hicimos un festival de cine argentino con el tema de derecho y jurisprudencia. Y lo hicimos en el Auditorio Che Guevara. Duró realmente 2 semanas y la acogida fue muy grande. ¿Tenía que ver solo con la temática de derecho? Más que todo en el tema de derechos humanos, porque tomamos el tema de la dictadura y todo eso. Entonces, eso permitió que los muchachos pudieran mirar esa perspectiva de los derechos humanos desde una óptica distinta, desde una realidad que se dio en Argentina. Y más que todo con el apoyo del personal de la Agregudaría Cultural de la Embajada, que nos permitió que exista una retroalimentación sobre los temas. ¿Eso quiere decir que hubo después los foros abiertos? Sí, Siempre tenemos al inicio y en ciertas películas la presencia de sea directores, sea personal de la producción o de las embajadas que nos permite actualizar o ampliar el tema. Ustedes sé que tengo entendido que tendrán una amplia agenda, es decir, que el público puede darse cita al cine universitario y participar de algunos festivales que ya se vienen. Sí, realmente el mes pasado y este mes realmente ha sido una programación muy fuerte. El mes anterior presentamos el Festival de Cine de China con 6 películas, presentamos el cine ruso con 3, hoy estamos presentando el Festival de Cine Chileno con 6 películas igual, y todo este mes tenemos programación. Tenemos a través de un convenio con la Casa de la Cultura la presentación como sede de la Casa Cinefes, y por lo tanto presentamos más de 20 películas que se inauguran la próxima semana, el viernes, la sede en la central, y por primera vez vamos a hacer el experimento de abrir domingo y sábado. Y bueno, convocamos a que no solo pueden venir a ver de lunes a viernes, sino en esta ocasión con la Casa Cinefes vamos a abrir el cine universitario un sábado y un domingo. Así que va a haber los fines de semana. También vamos a hacer ese intento para que la gente, bueno, tenga la posibilidad también asistir los fines de semana. ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, ya en estas últimas temporadas, el establecer una red con instituciones que también hacen este tipo de trabajo de dar a conocer el cine latinoamericano y también europeo? Sí, hemos logrado tener ciertas, la dinámica mismo permite a que los agentes culturales de cine se unan. Realmente es un espacio donde que la cultura permite que tanto los unos gestores, tanto de redes o de clubs, nos podamos unir por el interés mutuo que es conocer una realidad a través del medio que es el cine. Y sí, hemos logrado a través de la red de Cine Clubs, como de la Casa de la Cultura y el anteriormente que se llama el Consejo Nacional de Cine, hemos tenido un trabajo conjunto que hemos permitido. También realizamos con el Ministerio de Cultura en los años pasados, realizamos más de 3 festivales de cine foro identidad, que nos posibilitó presentar películas tanto ecuatorianas como latinoamericanas y extranjeras. Y posterior a todas las películas teníamos la posibilidad de realizar foros. Entonces logramos hacer ese proyecto, nos ha ido muy bien, la gente ha participado y más que todo ha tenido la posibilidad de reflexionar al final de la película. Ahora, ¿cómo trabajan ustedes, por ejemplo, para la convocatoria de los estudiantes para que se den cita a este espacio? Bueno, hemos logrado en este tiempo de los 2 últimos años crear en el Facebook lo que es el cine universitario, nos encuentran por Facebook. Ahí presentamos toda la programación y realmente es una comunidad que ha ido creciendo. Normalmente en cada festival crecemos más de 1,000 personas que les gusta la página y para nosotros es un gusto. O lo comparten, tenemos visualizaciones de los videos diarios de entre 1,000 a 5,000 visualizaciones de cada película que presentamos y eso nos ha permitido que esa comunicación más cercana con el otro, que es ahora a través de las redes sociales, pues que llegue más gente. Ahora, ¿cómo se encuentran ustedes en el Facebook, en el Twitter? En el Facebook nos encuentran como Cine Universitario, y de ahí nos encuentran en las redes sociales a través de las páginas oficiales de la universidad, que es UCE, y también en el Twitter también nos encuentran como Universidad Central. Entonces, todo lo que sea nuestra página web como redes sociales, nos encuentran toda la información diaria. Como digo, no solamente desde el ámbito del cine universitario, sino tanto de lo que es la parte académica como la investigación. Ahora, entonces, sería bueno a ver que nos comente rápidamente qué vamos a tener en los próximos días. No sé si hay algún detalle de las actividades. Sí, voy a comentarles a que ayer igual pudimos pasar una película que es Anina Uruguaya por el Día del Niño. Realmente tuvimos la posibilidad de presentar un espacio que fue solo para ellos. Y terminamos, estamos iniciando el Festival de Cine de Chile. Hemos presentado de las 6 películas recién 2. Hoy presentamos Allende, mi abuelo Allende, a las 5 de la tarde. Y el día lunes iniciamos. Lunes, martes y miércoles son las 3 siguientes, que es el club, las 13. Y la primera película chilena que se filmó allá, que es El Guasar de la Muerte. El día jueves no tenemos programación porque asistimos aquí a la Casa de la Cultura, a la inauguración de la Casa Cinefes, y empezamos el día viernes con lo que es nuestra sede, y ahí tenemos la película que es Las Tinieblas, una película mexicana, y vamos a tener dos funciones por día. Y posteriormente vamos a tener una película ecuatoriana que es tan distinto. Todo eso todos los días. Ese fin de semana vamos a programar sábado y de ahí lunes a viernes una película. ¿Los horarios son específicos? Sí, en la tarde. En esta ocasión, como el Teatro Universitario es un espacio que no está dedicado solamente para el cine universitario, sino para todo tipo de actividad académica, nuestras programaciones es a partir siempre de las 5 de la tarde. Por lo tanto, después de la primera película será cine continuo la segunda. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Juan Fernando Peralvo Arcos, quien es el coordinador del cine universitario y que nos ha hecho la invitación para participar en cine activo ahí en la Universidad Central del Ecuador. Bueno, como ustedes han escuchado, pues hay la presentación del cine de diferentes países latinoamericanos, así que ya se viene Cine Fest durante la semana que viene. Venga, participe, que además tiene costo esto. No, eso es lo bueno. Solo tienen que compartir la información a través de las redes sociales y las entradas las entregamos totalmente gratuitas. ¿Y las retiran dónde? En la boletería del Teatro Universitario, una hora antes de la película. Así que ingrese a Cine Universitario en el Facebook, en el Twitter, Universidad Central, en las redes sociales como U Central del Ecuador. Comparta y usted automáticamente puede ir y retirar su pase para ingresar al cine universitario. Gracias, Juan, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Amigos, nosotros vamos a hacer una breve pausa cuando son las 7 de la mañana y 58 minutos. Al volver, estamos con más información y, por supuesto, más invitados, dando a conocer las actividades culturales de nuestra ciudad. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. O las siglas. Seguimos nosotros aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción y nos vamos ya con más información cuando son las 8 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto. El Consejo de para la Protección de los Niños, conocido como COMPINA, se reestructurará para garantizar los derechos de más sectores sociales después de su aprobación. Desde su nacimiento, el Consejo para la Protección de los Niños, conocido por sus siglas como COMPINA, veló por garantizar el conocimiento y respeto de los derechos de los niños y adolescentes. Ahora su misión se amplía a 10 grupos de atención prioritaria, entre ellos adultos mayores, diversidades sexogenéricas, personas con discapacidades, personas en situación de movilidad humana, indígenas, afrodescendientes, entre otros. Esta modificación demanda la sustitución del COMPINA por el Consejo de Protección para los Derechos, labor que le corresponde al Consejo Metropolitano de Quito. Carla Ceballos, concejala y presidenta de COMPINA, nos cuenta más. Tenemos la ley macro en donde tenemos una transitoria décima en el artículo 598, en donde obliga a los municipios a nivel nacional, en este caso al de Quito, que tiene el Consejo de Protección de Niñez y Adolescencia, conocido como el COMPINA, a que se convierta en un consejo que no solo observe, vele, dé directrices al tema de niñez y adolescencia, sino que se encargue también de los 10 grupos de atención prioritaria, porque la observancia, las directrices, la formulación de políticas públicas solo se los está haciendo para la niñez y la adolescencia, lo cual nos dice que los otros grupos de atención prioritaria, como mujeres, personas con discapacidad, nacionalidades diversas que tenemos en nuestro país, la movilidad humana, adultos mayores, no tiene un consejo que la observe y que se verifique que todos los procesos que se lleven a cabo con estos grupos tengan que estar bien. Tras 2 años de aplazamiento, la concejala Carla Ceballos espera, en caso de ser aceptados los informes en el Consejo, poner como fecha de 8 a 15 días para que se emita la ordenanza de creación del Consejo de Protección de los Derechos. Continuamos con la información aquí en Cultura en Acción. Y de los derechos nos vamos de información sobre la danza. Danza de todo el mundo se presentará en el 15º Encuentro de Danzas Fragmentos de Junio. Los detalles de la información junto a Michelle Játiva. Desde el 5 al 30 de junio se realizará el 15º Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio en Guayaquil, con la participación de académicos, artistas y grupos escénicos de Suiza, Colombia, Inglaterra, Brasil, Cuba, España, México y Ecuador. Es una propuesta de Corporación Zona Escena y con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, Iberoescena. Fragmentos de Junio plantea espacios de diálogo académico, clases magistrales y charlas, conversatorios entre artistas y estudiantes del sector escena. Los principales eventos de este encuentro se los realizará en las universidades, escuelas de danza, teatro y arte, como la Universidad de las Artes, el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, la Fábrica del Cuerpo Espacio y el Altillo de Café Cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con la información. Nos vamos con el segmento de entrevistas. La hora exacta, 8 de la mañana y 6 minutos. Yo quiero recordarles que esta entrevista usted ya la puede escuchar en horas de la tarde. Todo el programa completo la puede descargar en la página www.casadelacultura.gov.es, en la pestaña de radio dentro de programación. Ahí está nuestro informativo Cultura en Acción. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Mario Llerena. Él nos acompaña del Observatorio Astronómico de Quito para dar a conocer sobre, para hablar sobre la charla denominada Telescopios, Máquinas del Tiempo. Muy buenos días, Mario, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio para difundir nuestros eventos. Bueno, vamos a conocer un poco sobre la máquina del tiempo. ¿Cómo se la define? ¿Cómo se la recuerda? Nosotros en esta charla que estamos organizando en el Observatorio Astronómico vamos a dar una introducción de por qué nosotros creemos que los telescopios son máquinas del tiempo. Y no solamente que creemos, sino que es así. Porque nosotros cuando vemos a través de un telescopio estamos viendo una imagen del pasado. Es decir, nosotros estamos viajando en el pasado. Estamos viendo cómo el universo era en el pasado. Por ejemplo, nosotros cuando vemos a través de un telescopio una estrella, por ejemplo, si nosotros vemos a la estrella más cercana que se encuentra a la Tierra, además del Sol, que es una estrella también, la siguiente estrella más cercana se llama Próxima Centauri. Esa estrella se encuentra a una distancia bastante grande. Y nosotros cuando la vemos estamos viendo una imagen de ella hace un poco más de 4 años. Es decir, estamos viendo una imagen de ella en el pasado. Y pues, no es en el presente. Es decir, que si ahora pongo un telescopio para verle al Sol, no lo estoy viendo en este momento. No, siempre vemos imágenes del pasado porque los astros están muy lejos de nosotros. Y se demora, la información que nosotros recibimos se demora en llegar a nosotros. Y se demoran esos periodos de tiempo. Por ejemplo, el sol que nosotros vemos todas las mañanas, por ejemplo, que estamos viéndolo ahora, no estamos viéndolo en el presente. Es decir, no estamos viéndolo como está ahora. Estamos viéndolo como estuvo hace 8 minutos. Estamos viendo una imagen de él en el pasado. Es tanto así que, por ejemplo, si el sol desaparece, en este instante desaparece del universo, nosotros nos vamos a enterar de que desapareció después de 8 minutos. No vamos a saber qué está pasando en el presente. Siempre vamos a tener una imagen del pasado. Y eso está enfocado esta charla, dar a comprender a la comunidad en general por qué los telescopios funcionan de esta manera. Mario, ¿no existe capacidad, tecnología alguna, aunque sea de última generación, en la cual se pueda ver el presente de los astros? No es una limitación por capacidad tecnológica, digamos así, sino es una limitación física. Nosotros tenemos que lo más rápido que puede viajar en el universo es la luz. Uh-huh. O sea, la luz se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo. Y ese es el límite de la velocidad. O sea, no hay un objeto en el universo que pueda moverse más rápido que eso. Y la información que nosotros recibimos del universo es a través de la luz que recibimos de los objetos. Es decir, toda la información que recibimos, por ejemplo, de una estrella o de una galaxia lejana, es por la luz que recibimos de ella. Y la velocidad máxima a la que puede llegar es la velocidad de la luz. ¿Y desde cuándo se descubrió, por ejemplo, esto de que nosotros tenemos un retraso de 8 minutos a través del telescopio de ver las cosas? A partir de, por ejemplo, con Newton, antes de, por ejemplo, con las leyes de Newton, se creía que es instantánea la transmisión, digamos así. Es decir, que estábamos viendo siempre el presente. Pero después de que llegó Einstein con la relatividad general, la relatividad especial, donde se postuló que la velocidad de la luz es un límite, es una conclusión, digamos, natural. Porque si la velocidad de la luz es un límite, la información que recibimos también va a tener un límite. Y como las distancias son enormes en el universo, se van a demorar en llegar a nosotros. Y por eso se demoran tanto. La luna, por ejemplo. Nosotros no estamos viendo una imagen de la luna de ahora, por ejemplo. En la noche no estamos viéndola en el presente. Estamos viéndola con un retraso de 1 segundo. Es decir, lo mismo que pasa con el sol. Si la luna desaparece, nosotros nos vamos a enterar después de 1 segundo. Y eso es porque la luna está relativamente cerca, digamos. Más cerca que el sol. Que el sol. El sol está muchísimo más lejos. Por eso nosotros nos vamos a enterar después de 8 minutos. Y estamos viendo una imagen del pasado. Y las estrellas están mucho más lejos. La estrella más cercana, vamos a ver una imagen de hace 4 años de esa estrella. Es decir, están mucho más lejos. Y en la charla también vamos a ver imágenes de imágenes del universo, de cómo era en el pasado, porque eso es lo que estamos difundiendo en esta charla, que nosotros siempre vemos en el pasado. En ese pasado y lo que tenemos ahora en el... Es que en el presente nunca vamos a poder saber, porque estamos limitados por la física, tenemos esa limitación natural, digamos así. O sea, no es algo que podemos vencer, porque son leyes físicas. Entonces siempre nosotros vamos a tener una imagen del pasado, siempre vamos a saber cómo fue el universo en el pasado. Y a partir de ¿Pero hay cambios? Eso, ¿se notan cambios? A partir de eso nosotros podemos saber cómo va a evolucionar y podemos saber cómo va cambiando el universo. Por ejemplo, nosotros tenemos la imagen más antigua que se tiene del universo fue tomada cuando el universo tenía recién 4.000 millones de años. O sea, después del Big Bang pasó 4.000 años nomás. Después del Big Bang, y tenemos una fotografía que se ha tomado del universo de cómo fue en esa época, y eso la vamos a mostrar en la charla. Esta charla se va, ya introduciéndonos en la charla un poco más, esta charla va a ser el siguiente jueves, el 8 de junio, a las 6 de la tarde, en las instalaciones del Observatorio Astronómico, que está en el interior del Parque La Alameda, y ahí vamos a ver fotografías de cómo el universo, de cómo lo vemos en el ahora, pero en realidad no estamos viéndolo como es ahora, sino es una imagen del pasado, y por eso los telescopios son una máquina del tiempo. Ahí tengo una curiosidad. ¿Esa primera imagen del universo en qué año fue captada? Fue captada a finales de los años 80, me parece, pero se tiene más se han lanzado más misiones para mejorar esa imagen. Y la última que se tiene de esa misma fotografía mejorada, es decir, mejorando la tecnología, es del 2013. O sea que se va mejorando, pero la primera fue a finales de los años 80. ¿Y esa le databa al universo de 4.000 años? Ajá, cuando tenía... 400 mil años. ¿Y cómo es posible, o sea, una misión pueda sacar esa imagen en este, que podríamos decirlo como el presente, en ese año, en la década del 80? Sí, es por la capacidad tecnológica. Y eso es una fotografía que nosotros no somos capaces de ver con nuestros ojos. Y eso también se va a introducir en la charla, que nosotros tenemos una limitación también con nuestra vista. En el universo ocurren muchas cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos, porque nuestros ojos no son capaces de recibir mucha información, sino un pequeño rango de información podemos recibirlo. Pero los telescopios sí son capaces de hacer eso. Y esa, por ejemplo, la fotografía que estoy mencionando, uh-huh, esa no fue tomada, no podíamos verla con nuestros ojos, sino fue tomada con ondas de radio. Las ondas de radio son las que se transmiten, por ejemplo, la información que están recibiendo ahora a través de los radios que están escuchando, pero nosotros no vemos esa información con nuestros ojos, pero los telescopios sí son capaces de ver, y eso también vamos a introducir en la charla. Los telescopios nos permiten ver cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos. Y en ese caso, o sea, el telescopio capta esa señal, esa onda, por ponerla así, ¿no? Ajá. Y luego lo grafica y para que el ser humano pueda entenderla. Ajá, sí. O sea, sí. Exactamente lo mismo. El telescopio capta una señal que nosotros no recibimos con los ojos, y después los científicos cambian a una imagen que sí se aprecia con los ojos, que es equivalente, o sea, es lo mismo, pero que ya podamos verlo con los ojos. Y esa es una imagen del universo, de cómo fue hace 400.000 años. Uh-huh. Creíble, ¿no? Creíble. Ahora, ustedes van a establecer un ciclo de charlas, no solamente se quedan con el telescopio y la máquina del tiempo. Sí, a lo largo del año hemos realizado bastantes charlas. Por ejemplo, hemos tenido una del universo violento, también hemos tenido de a qué huele el universo, y son charlas dedicadas a difundir estos conocimientos que son de interés general para la comunidad, que también tal vez no tiene acceso a esta información, pero es una información que la estamos compartiendo con la comunidad en general, para que puedan estar a tanto de ahora, de estos fenómenos. Temas podemos ver que no solamente se están dictando aquí en Ecuador, sino también en otros países, para los amantes de la ciencia. ¿Ustedes mantienen alguna relación, por ejemplo, con México, con otro país latinoamericano, o es solamente visión del observatorio? Las charlas de divulgación son puramente del observatorio, pero tenemos colaboraciones en la parte científica más, principalmente, en la parte ya más científica, colaboración con otros institutos. Pero esta idea de hacer las charlas de divulgación es una idea general, porque se ve la necesidad de tener esta vinculación con la sociedad. Además, el Observatorio Astronómico de Quito es una dependencia de la Escuela Politécnica Nacional, y la Escuela Politécnica Nacional, como una institución pública, también busca la vinculación con la sociedad, y el observatorio abre estos espacios para poder vincular a la comunidad con estos conocimientos, para que la comunidad también conozca en qué universo estamos, cómo funciona el universo y cómo es que pueden apreciarlo. ¿Logran tener la aceptación del público en cada una de estas charlas? Sí, el público acude masivamente, digámoslo así. Nosotros, debido a la capacidad logística que tenemos en el observatorio, limitamos el cupo, porque tenemos una limitación en el espacio. Pero las personas siempre acuden, siempre tenemos una acogida de más o menos unas 100 personas por evento que van llegando. En esta charla que vamos a realizar el 8 de junio, además de la charla, que es una parte bastante importante del evento, también tenemos un recorrido por las instalaciones del Museo Astronómico, que tiene instrumentales que datan de finales de los años 1800, que es la fundación del observatorio. Y también en este evento se va a hacer un recorrido por esas instalaciones, y además tenemos observaciones nocturnas, es decir, vamos a utilizar los telescopios con los que cuenta el instituto para observar objetos. En esa noche vamos a observar la luna, que va a estar más o menos luna llena, y también vamos a observar Júpiter con los asistentes al evento. Ahora, en esta ocasión la observación nocturna siempre es un llama bastante la atención. Las condiciones para esta época de que ya se puede sentir el verano propician la observación. Sí, esperamos que sí. Ya pasamos el duro invierno, digámoslo así. Esperamos que ya tengamos las condiciones para observarlo. De hecho, también aprovecho este espacio para difundir también. En los meses de junio, julio y agosto vamos a realizar las observaciones nocturnas periódicas. ¿Esto qué es? Esto consiste en los días martes, miércoles y jueves de los meses que mencioné anteriormente, es decir, junio, julio y agosto, se realizan observaciones nocturnas con los telescopios que tenemos en el instituto. El valor de la entrada es $3 por persona y $1.50 para niños, tercera edad y estudiantes. Esto quiere decir que será destinado para la época de vacaciones de los chicos. Sí, y la época seca es donde tenemos mejores condiciones para realizar observaciones nocturnas, porque tenemos los cielos más despejados. ¿A partir de qué hora serían estas observaciones? Las observaciones se realizan a partir de las 7 de la noche y duran más o menos hasta las 8:30 de la noche. Para poder acudir a las observaciones nocturnas hay que hacer una reservación previa en la página del observatorio, que es oacu.epn.edu.es. ¿Lo repetimos, oacu? oacu.epn.edu.es. Esa es la página del observatorio, ahí hay una pestaña que dice reservaciones y después reservaciones de observaciones nocturnas, y ahí pueden realizarlo. Al momento de reservar, el pago tiene que ser ya cuando asistan. ¿Por qué? Porque las observaciones dependen de las condiciones climáticas. Es decir, por ejemplo, si una persona hizo una reservación, por ejemplo, para la siguiente semana, el siguiente martes, nosotros nos comunicamos con esa persona el mismo martes, más o menos a las 5 de la tarde, para comunicarle si es que se van a realizar o no las observaciones, porque depende de las condiciones. Porque si ese martes, desafortunadamente, la persona no tuvo suerte y se nubló, entonces no podemos realizarlas. Y por eso el pago se realiza cuando ya la persona realiza la observación. Y para esta actividad hay un cupo limitado. ¿Cuántas personas podrán ser parte de la charla? Para la charla hay un cupo más o menos de lo que se maneja, unas 100 personas. Pero hay que hacerlo con anterioridad porque, como mencionaba, la acogida es masiva. Ahora, entonces, este telescopio Máquina del Tiempo, la charla, ¿qué horas inicia? Va a ser el siguiente jueves, el 8 de junio, empieza a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 de la tarde con el recorrido a las instalaciones del Museo Astronómico y después con la charla y las observaciones nocturnas. ¿Y esto tiene costo? Sí, tiene un costo de $3 por persona para adultos y tiene un costo de $1.50 para la tarifa diferenciada. Esto se da porque se da, no importa si está nublado el... La charla se da porque se da, la visita al museo también se da porque se da, pero las observaciones sí dependen de las condiciones climáticas. Pero esperamos que ya, como estamos en el verano quiteño, se puedan realizar. Ahora, la pregunta es, ¿vas a dictar tú la charla? Sí, yo voy a ser el expositor de esta charla, y va a ser una charla bastante dinámica. No va a haber fórmulas, no va a haber nada de esas cosas, para que la comunidad se acerque nomás a la charla. Va a haber bastantes fotografías, va a haber muchos telescopios famosos de cómo los científicos trabajan en estos para obtener imágenes del universo y de muchos objetos que tal vez la comunidad no conozca. Ahora, ¿qué es lo que tiene que llevar la gente? Es decir, las personas que se van a dar cita a esta charla, ¿cómo deben ir? que... abrigados porque por el viento que corre en el sector. Y nada más, solo eso, celulares, pues si es que desean tomar fotografías, porque pueden tomar fotografías de la luna, que es una de las mejores actividades que realizan las personas cuando hacemos observaciones. ¿Y esas fotografías a través del telescopio? Sí, ahí pueden verla y pueden tomar la foto de la luna bastante cercana. ¿Y termina la charla a qué hora? Voy a ver si es que me anoto para esta charla, voy a conocer y tomar las fotos a mi única compañera, la que nunca me traiciona, que es la luna. Después del recorrido, ahí está una foto. Miren, nosotros estamos viendo una maravilla acá, que nos están haciendo ver. Esta foto, aquí hay un planeta con los satélites alrededor. Satélite. ¿Qué planeta es? Es Saturno, son los anillos. Los anillos. Y es uno de los planetas que se observa en las observaciones nocturnas en este periodo. Esa no la puedo ver, así como la estoy mirando en el celular, no la podemos ver. A simple vista es imposible ver. Y con el telescopio. Siempre tomo fotos, pero es como si fuese el sol. Ajá, sí. Increíble. Sí, increíble. Así que, amigos, no se pierdan esa oportunidad. Las imágenes están espectaculares. Acá nos pasan la foto de la luna, ¿no? De la luna, ¿qué sería? ¿Cuarto creciente, cuarto menguante? ¿Cómo eso está creciente. Cuarta creciente es al lado. Es cuando pasa de luna nueva y va pasando a luna llena. Cuarto creciente, pero diremos que la parte redonda está hacia el lado derecho y esa semiluna hacia el lado izquierdo, porque el menguante es al revés. Y se puede observar los cráteres, todo, ¿no? ¡Qué hermosura! Así que no hay que perderse, hay que anotarse para el próximo jueves a esta charla que realiza el Observatorio Astronómico. Les recordamos a ustedes que está con nosotros precisamente la persona que va a dictar esta charla, como es Mario Llerena. Si usted puede tener ese acercamiento hacia la luna, hacia todos los satélites que puedan estar listos para poderlos observar ese día, pues ahí tiene usted la gran oportunidad. Mario, edades, no sé, si niños bien pequeñitos pueden darse cita a este día. Para la charla recomendamos que no, porque, o muy pequeños no, porque se van a aburrir, desesperar. Pero para las observaciones nocturnas sí invitamos uh-huh. a toda la familia, desde niños que ya puedan apreciar la belleza del universo, pueden acercarse a las observaciones nocturnas. Para la charla sí tienen que ser un poquito más grandes, a partir de 12 años, para que puedan... Demos la dirección de este lugar. ¿A dónde tienen que darse cita las personas? El Observatorio Astronómico de Quito está ubicado en el interior del Parque La Alameda y ahí es donde se va a realizar la charla. Y para mayor información pueden comunicarse con nosotros a los números de teléfono, el 257-07-65 o al 258-3451, a la extensión 101, para que puedan recibir mayor información y hacer la reserva también. Mario, una interrogante, un poco saliéndonos del tema de la charla. Ustedes están ubicados en el interior del parque La Alameda, y aparte de eso también existen trabajos que se están realizando en la zona por el tema Metro Quito. ¿Van a trabajar normalmente del año? ¿Hay algún inconveniente con esa construcción y se relacione con ustedes? No, por el momento no hay ningún inconveniente. Estamos trabajando normalmente. Perfecto. Yo quería hacer otra pregunta. A veces cruzamos el parque de la Alameda, no subimos a las... ¿cómo se llaman? ¿Canoas? ¿Canoas? Sí. Y estamos dándonos unas vueltas por medio de la agüita que hay en el parque, o de pronto subimos al churo. Miramos como especie de castillo que hay acá, pero no nos atrevemos a ingresar. La pregunta es, si no está establecido el horario para una charla, para un observatorio, ¿podemos, qué sé yo, me doy un salto por las 10 de la mañana y digo qué hay aquí? ¿Puedo ingresar en ese instante? Sí, de hecho en las instalaciones del observatorio hay un museo que funciona constantemente. El horario de atención es de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y las personas pueden ingresar. El costo de ingreso es de $2 por persona, igual adultos, y un dólar niños, estudiantes, personas con tercera edad. El museo siempre está funcionando constantemente y las personas pueden ingresar para conocer la historia de la astronomía en el país. Ya, entonces eso quiere decir, y el momento que se ingresa, ¿hay quien me acompañe para poderme explicar todo lo que hay ahí? Sí, hay 4 guías muy didácticos que pueden irles guiando por las diferentes salas que tiene el observatorio. Bueno, amigos, ustedes saben que hay la próxima. Nosotros nos gustaría, Mario, que tú mismo hagas la invitación para que el público se dé cita este próximo jueves 8 a partir de las 17 horas, 18 horas, 6 de la tarde para una charla y obviamente acercarse a la luna. Sí. Les invitamos a que asistan a este evento llamado Telescopios Máquinas del Tiempo para conocer cómo funcionan los telescopios y por qué vemos una imagen del pasado del universo a través de ellos. El evento, como ya mencionó, es el siguiente jueves 8 de junio a partir de las 6 de la tarde. El costo es $3 por persona y $1.50 la tarifa diferenciada. Vamos a tener un recorrido por las instalaciones del Museo Astronómico y además de la charla también vamos a realizar observaciones nocturnas. En esa noche, si es que las condiciones son propicias para hacer la observación, vamos a ver la Luna y Júpiter. Vamos a ver esos dos astros. Y pueden tomar fotografías de la luna bastante cercana. Para mayor información pueden comunicarse con nosotros al 257-0765, extensión 101, para realizar la reservación previa, porque los cupos son limitados. ¿Estoy mal? ¿Quinto satélite? ¿Júpiter? ¿Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter? Es planeta. Júpiter es un planeta. Planeta. Es el planeta más grande del sistema solar. Y una particularidad de este planeta que vamos a observar esa noche es que se observan los satélites que se tienen. Es decir, son pequeñas lunas que están orbitando alrededor del planeta, igual que la luna está orbitando la Tierra. Y eso se pueden observar. Y no se observa a simple vista como lo vemos en la noche, sino que hay que verlo a través de un telescopio. Y por eso les invitamos a que se acerquen al observatorio astronómico. Perfecto, amigos. Entonces nuestra cita será ya este próximo 8 de junio a conocer los astros que están alrededor del planeta. Vamos a cerrar nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y regresamos con más entrevistas. A continuación estaremos también hablando sobre música, ¿verdad, Laura? Así es. Entonces nos separamos unos minutos y regresamos, con ustedes. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

Juan Carlos, tengo conocimiento de que esta agrupación Juan Carlos Alfonso y Sudandén tiene aproximadamente 30 años de vida. Casi ya 30 años. Nosotros fundamos la agrupación en diciembre de 1988, allá en una localidad al sur de La Habana, un pueblo que se llama Bejucal, que tiene unas fiestas tradicionales, de las más conocidas de la isla, son las charangas de Bejucal. Ese fue el escenario que nosotros escogimos para el debut de la agrupación. Bueno, muchos músicos de la agrupación somos oriundos de ese pueblo, incluyéndome. Y ahí fue el debut de la agrupación en Cuba. Y rápidamente ese concierto se grabó en vivo y llegó a rápidamente el público cubano se identificó con esa música y muy bailable. Yo provenía de una agrupación muy famosa en Cuba, que es la orquesta de Helio Revé, muy famosa, una orquesta de baile. Y eso dio pie a que yo pudiera, bueno, mis primeros éxitos musicales se dieron a conocer ahí y después entonces pude fundar mi agrupación en el 88. Director de Dandén, ¿cuántos conforman esta agrupación? Bueno, en tarima somos 12 músicos, es una orquesta que tiene un formato de música, es decir, de percusión cubana, es decir, conga, timbal, bongó, güiro. Y un andamio de madera que hemos hecho que simboliza el pueblo ese de que te hablaba anteriormente, donde se formó la agrupación, que es un set de campana que se hace un ritmo con eso. También tiene vientos, en este caso son tres trombones, llevando la sonoridad salsera y la sonoridad sonera dentro de la agrupación, tres cantantes. Por ahí va la cosa. Es un formato. Juan Carlos, usted se formó en música. Sí, yo estudié en el Conservatorio Alejandro García Caturla y después pasé al Conservatorio Ignacio Cervantes, donde me gradué de músico. Y también estudié con un gran músico del jazz, de las orquestaciones, que era el maestro Armando Romeo, que ahí estudié orquestación. Me nutrí de todo eso para después tener los conocimientos, ¿no? De poder hacer los arreglos y todas esas cosas. La tecnología quizá es la mayor competencia de las agrupaciones, en este caso de las orquestas. No sé si allá en Cuba ha afectado mucho esta cuestión de los DJokers o DJ, como se los conoce, que quizá han desplazado a las agrupaciones porque son menos costosas que pagar a una orquesta. Sí, eso ha hecho mucho daño a nivel mundial a todas las agrupaciones. Lo que pasa es que ya en Cuba hay una serie de agrupaciones que están establecidas y entonces nos mantenemos, ¿no?, en el gusto popular y tenemos nuestra discografía hecha. Pero bueno, las tendencias actuales de la música también nos ha afectado a todos. El reggaetón un poco que ha invadido la isla, pero la música cubana siempre está, ha tenido sus altas y sus bajas a través de todos los tiempos, porque han venido las influencias. Una vez recuerdo, por ponerte un ejemplo rapidito, cuando entró la lambada, recuerda la lambada, cuando la lambada, que aquí fue tremendo boom, y las orquestas pensaban, bueno, la lambada, pues pasó la lambada y volvieron de nuevo las agrupaciones de nuevo a su protagonismo, y entran tendencias internacionales, y la música cubana es como el ave fénix, y vuelve ahí de nuevo a renacer, porque es una cosa que está en el corazón del pueblo. Siempre hay constante florecimiento. Esta agrupación, Juan Carlos Alfonso y Sudandén, ¿se dedica específicamente a la música cubana o hace todo género? Dentro de la música cubana hay varios géneros bailables que interpretamos. Está la música bien fuerte a lo cubano y también un poco que la música de salsa romántica, que la incorporamos después al repertorio sobre los años 90. Empezamos a hacer algunos de corte internacional, aunque son composiciones nuestras. Por ejemplo, dijiste algunos géneros, podemos hablar de ellos. Acá sonó mucho en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, que tengo entendido Guayaquil es mucho la salsa, pero también aquí algunas emisoras de acá de Quito han puesto. Hay un tema de nosotros que se llama Torbellino de Amor, ese sí es de corte romántico, porque para acá, para Sudamérica, un poquito que entró la música así de corte romántico, que tuvimos nosotros que hacer la dualidad en el repertorio para que la agrupación se diera a conocer. Entonces, Torbellino de Amor es uno de los temas que ha sonado. No sé si lo tendrán por ahí para que se lo pongan. Vamos a poner nosotros un fragmento, escuchamos y regresamos. Seguimos con nuestro invitado aquí en el noticiario de Cultura en Acción, junto a Juan Carlos Alfonso y Sudandén. Thank you. han podido escuchar un fragmento de este tema que, según lo que nos comenta su autor, tú eres autor de el arreglista también. De todo. Sí, sí, casi todas las composiciones. Que ingresó acá a nuestro país. ¿Cómo se sintieron ustedes saber que, por ejemplo, en países amigos vecinos de Cuba, pues hayan valorado el trabajo que ustedes venían realizando por más de 30 años? Pues sí, nosotros empezamos a internacionalizarnos por México primero. En el 92 empezó a sonar la música nuestra allá. Hicimos varias giras allí con Televisa y presentaciones por el Distrito Federal de México. De ahí pasó nuestra música, pasó a Colombia, mucho a sonar en Cali, sobre todo con una ciudad muy salsera, y otras localidades de Colombia. También pasó al Perú la música, y de Perú también empezó a escucharse aquí en el Ecuador, lo que es la parte esta de la música tropical o salsera, como se le dice. También hemos hecho gira por Europa, en los Estados Unidos también en dos ocasiones hemos estado. Es una cosa interesante, ¿no? Lo que pasa es que el repertorio hay que moverlo, porque según el lugar que tú visitas, no todo, por ejemplo, la música más timbera de Cuba, como le decimos allá, más de ritmos más rápidos o acelerados, quizás para los bailadores de Sudamérica no es lo correcto. Un poquito que hay que ir entrando con una música que tenga una cadencia más asequible para los bailadores de otras localidades. Ya con el tiempo se ha ido identificando mucho la música cubana y un poquito que los ritmos bailables más rápido. Ha habido muchas escuelas de baile, sobre todo en Europa, que dan clases de música bailable cubana, creo que en Colombia también, y Sudamérica, en el Perú también. Entonces, interesante, ¿no?, cómo la música ha ido caminando. También en los medios, lo que es las redes sociales, también hay mucha información ahí en YouTube, en Facebook, también hoy en día todo se mueve mucho en ese sentido, y por eso también la gente, como por ejemplo en el Valle de Chota, que bailen la música fuerte esa de Cuba, ¿cómo llega eso? Y me han dicho que desde hace más de 20 años está llegando música cubana ahí. Juan Carlos, en la agrupación, ¿estos 12 participantes son de todas las edades o hay una edad determinada? Bueno, me quedan algunos de los fundadores, entre ellos estoy yo, ya peinamos, bueno, yo no tengo nada en la cabeza, un poquito, que la gente me ve como rasurado ahí. Pero hay algunos que son de la generación de cuando se fundó la agrupación, pero han ido en el tiempo, han ido algunos músicos para vivir al extranjero y han entrado otra gente más joven. Tengo el caso de mis hijos que ya están trabajando conmigo, mis tres hijos. Uno toca la del timbal, otro está en el bajo, y la mayor toca la flauta también en la agrupación. Y otros músicos más que ya se ha ido renovando, ¿no?, el elenco. ¿Es importante que alguien supla ya esta generación? Así es, para darle la continuidad. Tenemos que ir enseñando a los muchachos para que haya una continuidad de estos ritmos. Y es muy importante eso. Pero bueno, como te decía, hay algunos que somos de los fundadores que estamos ahí en la agrupación. Son de los más dedicados que hemos tenido y que están presentes. Tenemos cantantes que llevan conmigo ya más de 15 años trabajando. ¿Qué significa para ti la música, Juan Carlos? Todo, me he criado en eso desde nacido, desde muchacho. Desde los 7 años empecé a estudiar piano, es lo único que sé hacer. Claro, ¿y? Si hay que hacer otra cosa, la hacemos también, pero mi dedicación es hacia eso, la música. Ahora, la experimentación como director, como pianista, como compositor, arreglista, ¿cuánto tiempo demanda el poder hacer esos arreglos para cada uno de los instrumentos que están dentro de la agrupación? Sí, lleva tiempo. Hay que escribir un poco de música. Ahora con la ayuda de la computadora, escribo con la computadora, es mucho más fácil, ¿no? Pero primero yo en mi cabeza voy tejiendo todo como debe. Ya yo siento, ya yo tengo la idea de cómo va a sonar el número. Y de ahí entonces que voy haciendo las partichelas. ¿Tarareas primero para hacer algo o lo haces directamente ya en partitura? Parte y parte. Muchas veces tarareo un coro que me viene a la mente, un coro de una frase popular de la gente de la calle, una jerga, digamos, un dicharacho. Tarareo, o sea, veo, escucho el decir de la gente, lo llevo un coro, lo tarareo, y de ahí voy a un piano, pongo la idea de ese coro, y eso es en uno de las veces que lo hago. A través de ese coro popular me empiezo a hacer una melodía y a hacer una letra que tenga que ver con eso, con esa cosa que la gente viene diciendo, porque va muchas cosas. Ahora, las canciones de corte romántico es distinto, ¿no? Hay vivencia, muchas son, ya es otra cosa, ¿no? Ya el corte romántico no es el dicharacho. Pero entonces sí, voy escribiendo la música y lleva tiempo, lleva esos ratos. En el piano lo hago, y después empiezo a escribirla. Después viene el ensayo con los músicos. Otras veces voy directo al estudio y pongo el piano, se graba por pistas y voy incluyendo ahí los demás instrumentos. La gente a veces no sabe nada del número. Y me ha gustado hacerlo así en los últimos tiempos, porque hay veces surgen ideas de manera orgánica, que hay veces en la grabación se plasma y quedan. Ahora, ¿alguna ocasión ha experimentado el tocar, por ejemplo, un pasillo en San Juanito, un albazo, una tonada, que son parte de Ecuador? Bueno, nosotros hemos venido en dos ocasiones a Ecuador. Ahora en esta oportunidad quiero estudiarme esas cosas, ¿no? Porque creo que ahora vamos a estar, con todo lo que las propuestas que tengo, vamos a estar más tiempo acá en el Ecuador, y ahí es donde podré beber de toda esa música. ¿Te has imaginado alguna ocasión el recibir la ovación tu agrupación cantando un pasillo? Sí, sería bueno, quién sabe. Sí. La música está, siempre se nutre de todo esto, no solamente, por ejemplo, la música cubana la han ligado hasta con la música mexicana, por ponerte un ejemplo, con la música ranchera mexicana la han ligado, y ha salido excelentes creaciones. También se ha hecho también con la música peruana, también un poco con el vals peruano, aunque pasa que el ritmo del vals peruano es en tres y la salsa es el ritmo ternario y la salsa es el ritmo cuaternario. El tiempo es distinto, pero la letra y la melodía se pueden adaptar. Todo ternario posible, nos referimos a tres tiempos. Sí, a tres tiempos, sí. ¿Y el cuaternario? A la música más bailable que sea, sí. Pero la melodía y la música se pueden adaptar. Todo es posible en música, todo es posible. La música de todos los tiempos, el único lenguaje que se puede hablar en todo el mundo. Así es. Juan Carlos, sabemos que ustedes, como decíamos hace algunos minutos, participaron en el Valle del Chota, pero ahora ustedes se trasladan a otra provincia del Ecuador. Bueno, ya la agrupación partió para La Habana. Yo me he quedado tres días acá a hacer las coordinaciones. Por ejemplo, para Esmeralda tengo muchas propuestas. Hay propuestas también, bueno, le comentaba algo de aquí de Quito, que las fiestas son en diciembre, pero posiblemente en agosto se haga algo aquí en Quito también, y de promoción también. Guayaquil también, me están solicitando la agrupación también. Y me han hablado de otras localidades también, el Valle Chota también, porque esos son muchos pueblitos que hay ahí y que también hacen fiestas también. Y aquí en Quito hay una localidad también afroecuatoriana que es muy interesante, que tiene mucho conocimiento de la música cubana y la salsa en general. ¿Qué similitud encontró en el Valle del Chota con Cuba? Bueno, la gente baila la música cubana y se sabe las canciones. Sí, vi mucho ritmo, vi mucho sudor en la gente. Eso no se nos puede hacer, se parece mucho a la cosa de Cuba. ¿Quién apoya a la orquesta para que pueda desplazarse hasta Ecuador en este caso? No, en este caso te decía que nosotros nos invitó Ulises de la Cruz, el futbolista de acá, de la selección nacional, que él tiene su fundación para apoyar a esas comunidades de allá, y es el que tuvo la iniciativa de llevar a la orquesta de Andén. No solamente nosotros, años anteriores ha traído a otras agrupaciones cubanas. Bueno, a nosotros nos gustaría que nos dejes un mensaje para los niños, para las niñas, para este mes de junio, pues que está dedicado a los más pequeños y también a la familia, al padre. Bueno, que sí, un fuerte abrazo desde Cuba y decirle a los niños que la música es cultura, que muchas felicidades y que la vida es muy bonita. Y hay mucho por delante, mucho por qué hacer. Le traemos desde Cuba la alegría de los ritmos nuestros, y que la disfruten los papás, los niños, y bueno, mucha felicidad. Bueno, entonces finalizamos con la invitación para que busquen la música de Juan Carlos Alfonso y su Dandén. ¿En dónde? Bueno, en las redes sociales hay mucha música nuestra, en el YouTube. Hay mucha música nuestra también en Facebook, y bueno, cuando se presente la agrupación acá va a haber mucha promoción. En la radio también pueden solicitar los temas que están ahí, por ejemplo, Doctor Benigno de Amor, Mi Cuerpo, que ha sido éxitos acá. Pueden solicitarla, la radio tiene esos temas, se puede escuchar la música, ustedes la pueden solicitar a las emisoras en general, ¿no? Por ahí, cuando esté la orquesta aquí en Quito, voy a venir a promover bien esos eventos para que la gente pueda ir los niños, pueda ir todo el mundo. Amigos, esta ha sido la participación de Juan Carlos Alfonso, quien es pianista, compositor, arreglista y director de la agrupación que lleva su nombre, Más Dandén, quien ha compartido su experiencia de haber participado aquí en Ecuador y sobre todo en el Valle del Chota. Y nos ha mencionado que posteriormente estará en Guayaquil, aquí en Quito y en otros espacios para disfrutar de sus melodías y además de sus creaciones. Gracias por habernos acompañado. Bien amigos, con esa salsa propia de viernes nosotros nos despedimos. Queremos agradecerle por su sintonía a lo largo de esta semana. Este lunes nos encontramos igual a las 7:30 más información cultural. Agradecemos a nuestro equipo informativo, Diego Salazar desde los controles, Patricio Álvaro Silva en la coordinación general, Michelle Jativa en la reportería y también nos estará acompañando este domingo. ¿Cómo será esta 15K? Hola, Michelle. Realmente estoy nerviosa para la 15K, no he practicado, así que creo que caminaré, pero bueno, también es un compromiso que he optado y pues mucha suerte para todos los participantes. Entiendo. Habíamos dicho 18,000. En el programa que tú te das también una nota de, además vas a correr y vas a hacer información, okay. Vas a generar información. Nos vas a contar el lunes cómo ha estado esta 15K. Está y cuáles bien. Han sido los ganadores. Sí. Con bueno, esto nos despedimos. Así muchas es. Gracias. Gracias, amigos, amigas. Quédese con nosotros que ya viene la radio revista La Rayuela. Y además a las 12 del día nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tendremos al grupo Quimera para que nos cuente sobre su trayectoria musical. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.